Gracias a Dios ya estamos bien. Gracias a Dios ya estamos bien. Gracias a Dios ya estamos bien. Gracias a Dios ya estamos bien. Te quieren problemas, dime quién. Gracias a Dios ya estamos bien. Gracias a Dios ya estamos bien. Gracias a Dios ya estamos bien. Que quieren problemas, dime quién.